nombre es Florencia Santucho, soy la directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que este año llega a su 19ª edición. El proyecto fue fundado por mi padre, Julio Santucho, cuando volvió del exilio en Italia, donde yo nací, en el 1997. Y fue el primero en toda Latinoamérica a reunir el tema de derechos humanos, la demanda de los organismos y de los movimientos por los derechos humanos en Latinoamérica con el cine. En su momento yo estaba en Italia y seguía el proceso del festival acompañando muestras, intercambios, ciclos, hasta que en el 2001 yo me vine a vivir a Argentina y pude empezar a estar dentro de la organización misma del festival, estudié cine y hoy, a distancia de tanto tiempo, siento que el festival ha ocupado un lugar de reconocimiento internacional, regional, gracias al hecho de haberse podido todo el tiempo acercar a los movimientos sociales y salir de una visión más estructurada de los derechos humanos como por ahí hay en Europa o en otros festivales de derechos humanos que lo ligan más a cuestiones de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y no de las demandas de los pueblos y de movimientos sociales. Así que fueron integrándose muchísimos otros temas, la mirada de género, las cuestiones de diversidad, los pueblos originarios, la infancia, el ambiente y también, por supuesto, la migración, que este año es uno de los ejes centrales. ¿Por qué el lema es Raíces en Movimiento y qué particularidades tiene esta Raíces en Movimiento dentro de este presente tan particular que estamos viviendo de movimientos internos, externos y, por otro lado, esta falta de movimiento al tener que estar muchos y muchas dentro de las casas, ¿no? Por la situación pandémica. Cada año elegimos un eje central que nos ayude un poco en la curaduría general del festival, tanto en la programación como en la planificación de eventos, debates y en convocar a ciertos actores sociales de carácter nacional o internacional para ayudarnos en una interpretación de la problemática de derechos humanos desde un foco más específico. Este año elegimos la identidad migrante porque una de las cosas que sucedieron a raíz también de la pandemia fue que se paralizaron los movimientos aparentemente, pero en realidad las migraciones que vienen generadas por una necesidad histórica de la humanidad de movilizarse, de trasladarse, a veces de escaparse de una situación en busca de otra que sea mejor, a veces por deseo, a veces por razones forzosas de guerras o dramas ambientales, en este momento han seguido sucediendo, a pesar de que la atención de los medios no estuviera allí, en el Medio Oriente, en los barcos que van a Mediterráneo, en la frontera México-Estados Unidos, en las guerras de Centroamérica. Estamos viviendo una situación donde hay aún más vulnerabilidad para quienes eligen o necesitan migrar y son desplazados y pierden su vínculo con el territorio, muchos niños y niñas que están solos cruzando esas fronteras. Así que nos pareció un momento importante para hablar de identidad migrante, recordando que somos todos parte de una identidad compuesta por la diversidad de nuestras historias, de generaciones anteriores, y que determinan hoy una sociedad que debería poder arraigarse en esa memoria, entonces fundarse en raíces en movimiento, raíces que van adaptándose a todos estos procesos históricos para lograr reivindicar una identidad llena de diversidad. Y entonces eso es la elección de este año con el lema Raíces en Movimiento. Sabernos parte de un movimiento constante y reivindicarnos esa diversidad como una construcción identitaria de una sociedad justa e inclusiva que, por ejemplo, a través del cine pueda plasmar esa variedad de culturas y historias y lograr tener como una visión completa que complemente todas estas historias. El FICDE es uno de los festivales más antiguos de Latinoamérica y del mundo en tema de derechos humanos y eso nos permitió tener como un rol central en el destino de programadores y distribuidores que siguen nuestra programación para también poder replicar en sus festivales y eso hace que siempre tengamos muchísimas aplicaciones. Este año en realidad fueron menos que otros años, seguramente debido a la falta de producción de la época pandémica del del 2020, pero para nosotros es muy importante ver todas las películas que se inscriben. Seleccionamos un 80% de las películas que fuimos buscando a través de redes de otros festivales internacionales, por sugerencia de programadores, y hay siempre un 10 o 20% de películas que llegan directamente por inscripción y que al ser visionada vienen seleccionadas. Pero para nosotros es muy importante mantener ese equilibrio entre el contenido y la forma. Entonces el debate sobre cada película genera que haya muchas personas que la tienen que ver para dar una opinión final, y en algunos casos buscamos colaboración externa. Cuando hablamos de un tema más específico, como puede ser conflicto en Medio Oriente o situaciones de migración en ciertas regiones del mundo, el tema afro, buscamos ayuda, alianza de organizaciones, de referentes, de colectividades y movimientos que nos puedan dar esa visión más de adentro, para que haya una pluralidad de voces y que esa interpretación sea de autorrepresentación de los pueblos, no tanto de alguien que va a contar historias ajenas. Y hay un equipo de programación internacional que se dedica día y noche para cerrar una programación que sea lo más amplia, respetuosa y consciente de esa diversidad de que queremos manifestar. Así que son 27 los países presentes con esta programación de 53 títulos que va de ficciones, animaciones, documentales, cortos, largos, justamente para intentar dar la mayor variedad de punto de vista a la problemática de la identidad migrante, que es el eje central de esta 19ª edición del FICDA. Históricamente, además de la sección fundante de memoria, tuvo siempre particular atención por la cuestión de género, diversidad, pueblos originarios, ambiente, infancia, memoria. Son secciones temáticas donde se desglosa la problemática central intentando abarcarla desde distintos enfoques. Además de eso, cada año se suman ventanas de otros festivales, como es este año Ventana Films for Transparency, que es una ventana en colaboración con la Fundación Transparencia Internacional Anticorrupción, Ventana Fisahara, que es un festival amigo que se realiza en el Sahara Occidental, en un campo de refugiados saharaui, que están en este momento en abierto conflicto con Marruecos, quienes están ocupando sus tierras, y que gracias al cine los jóvenes saharaui de los campos refugiados logran producir cortometrajes que vamos a presentar en esta edición como una forma también de autodeterminación. Y además vamos a tener una ventana Docs, que es una ventana con un festival de cine alemán que está destinado a un público joven, y elegimos dos focos, como el foco afro y el foco mediterráneo, para seleccionar una serie de películas que están unidas por el eje temático transversal al central. Y estas películas están todas participando en competencia de largos, competencia de cortos y medios y competencia de documentales latinoamericanos, de una forma también transversal. Cada sección de alguna manera participa con uno o más títulos en cada una de estas competencias. ¿Cómo está organizada la sección escuelas y cómo pueden acceder quienes quieran participar a ellas, intentando, me imagino, despertar el interés de los y las jóvenes en el cine? La sección escuelas es una de las secciones que tiene más años y que fue creciendo muchísimo en este tiempo, porque incluye cortos y mediometraje realizado por chicos y chicas, mayormente de actividades curriculares o extracurriculares, de escuelas o de espacios comunitarios. Y eso hace como una propuesta muy rica, una gran variedad de producciones, que cuando lo hacíamos en sala podíamos generar un encuentro entre los jóvenes realizadores y otros estudiantes que conocían las experiencias de primera mano. Ahora estamos replicando este formato virtual con casi 40 cortos que van a estar colgados durante toda la semana del festival, del 27 de mayo al 2 de junio. Por lo tanto, van a ser accesibles y vamos a generar momentos de encuentro con los protagonistas de estas historias y también algunos talleres. Así que hay una programación del festival puramente dedicada a jóvenes, adolescentes, que van a poder no solamente ver estas producciones hechas por otros coetáneos, sino también poder participar de algunos talleres de escritura, talleres de encuentro e intercambio con otros jóvenes realizadores, y que esperamos que eso fomente y permita una mayor producción de cortos desde esa visión de jóvenes que no son más espectadores pasivos, sino se asumen como comunicadores activos y promotores de un cambio social en sus territorios, casas, escuelas y comunidades. cuál es la manera de poder acceder a las películas, más allá del día del estreno, si va a haber posibilidades de verlas en otro momento dentro de los días del festival, y cómo hay que hacer para registrarse para poder acceder. Uno de los mayores desafíos de esta edición virtual fue el poder desarrollar una plataforma streaming independiente en donde pudiéramos colgar las películas de esta edición, porque quisimos darle mucho peso y relevancia a cada una de las producciones, cosa que no sucede cuando uno tiene una función en sala, porque se pueden juntar un corto, un largo. En cambio, en este formato cada link cuenta. Vamos a tener una plataforma donde pueden acceder con simple registración de usuario y de ahí ver de forma gratuita, días y noches, a lo largo de toda la semana, las películas en programación. Pero también por medio de nuestra web van a poder no solamente leer en detalle la programación, el catálogo, la información de las películas, de todos los participantes, de los jurados, también de las actividades especiales previstas, que van de talleres, seminarios, encuentro con directores y protagonistas y algunas performances y muestras de fotografía. En esa página y en nuestras redes sociales como Festival FICDE van a poder encontrar toda la información acerca de esta 19ª edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Estuvimos mirando la programación y veíamos que hay películas que ya tienen un cupo limitado. ¿Por qué se da esto? En este formato virtual, los festivales nos tuvimos que adaptar a las nuevas condiciones de distribuidoras, realizadores, que ven de una manera más conflictiva, digamos, el hecho de que un festival pueda tener presencia a nivel nacional. Por lo tanto, limitan la cantidad de visionados para poder garantizar una circulación mayor de sus películas. Eso para nosotros y nosotras en este caso requiere que se ponga un límite a los cupos de participantes como asientos virtuales, y por lo tanto hay películas que se pueden ver un máximo de personas según los acuerdos con los distribuidores. Así que hay títulos que conviene verlos lo antes posible porque posiblemente después ya se agoten las entradas, que son solamente el hecho de tener un número de visionado. No es que haya un ticket o demás, pero sí está condicionada por este tipo de acuerdos con las distribuidoras. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire.